Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa, 25, 26 y 27 de enero 2013. Un encuentro bicontinental donde convergerán las demandas y propuestas de los pueblos movilizados de ambas regiones. Un espacio para la articulación, la construcción de alternativas y la convergencia de las luchas contra las políticas injustas que han aniquilado nuestros derechos. Un espacio alternativo en el que se vuelcan nuestras energías, resistencias y demandas. Cumbre de los Pueblos de América Latina, el Caribe y Europa, por la justicia social, la solidaridad internacional y la defensa de los bienes comunes. 25, 26 y 27 de enero, Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, Marcoleta 250, Santiago de Chile. Infórmate y participa en cumbrechile2013.org.